Y así, con la potencia, con la energía de los mitológicos Beastie Boys y su No Sleep Till Brooklyn, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles de la parte secundaria de mayo de 2023, y en el que damos comienzo a una entrega de Sin Audiencia numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1054. El que te presenta el programa y te suelta la chapa al principio del programa no es otro que Javi Akajum, y ya os advierto que, empezando este programa, nos introducimos de nuevo en el James Gunn verso. En el micro 2, con una esponja naranja, siempre reluciente, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, y parece que James Gunn va a hacer ahora su expansión de universo en el DC-verso, ya no en el Marvel-verso. Exacto, porque él tiene un universo propio que enlaza a otros universos. Es un poco la idea, ¿no? Un poco del James Gunn-verso, que pues todo lo que él toca tiene pues sus ínfulas, sus influencias, sus formas de hacer, ¿no? Y evidentemente ya os podéis imaginar que con este pequeño adelanto, esta pequeña pista, pues podéis un poco adivinar que vamos a hablar de, en parte, en el programa de esta tarde, de la tercera parte del volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, ya que, bueno, pues si habéis visto la película, ya pues sabréis que los míticos Beastie Boys forman parte de ese selecto grupo de bandas y de artistas que se han seleccionado para aparecer en algún momento de la película. Y además, pues a mí me hace especial ilusión, como os podéis imaginar, que los Beastie Boys aparezcan además con este tema tan viejuno, de 1987, que dices, bueno, que cuánto ha llovido y cuánto ha pasado, ¿no? Que incluso, pues, recordemos que MCA, uno de los tres miembros de Beastie Boys, ya falleció hace prácticamente 10 años, el pobre. Y bueno, si alguna vez no lo habéis distinguido de quién era de los tres, ese, en esta canción en concreto, era el único que no tenía la voz de niñato, todavía ya por el año 87. Además, aprovecho para recomendaros, si no habéis visto el videoclip de No Sleep Till Brooklyn, que le echéis un vistazo, porque es un videoclip muy divertido en el que se hace pues humor sobre ese momento histórico de la industria musical en el que los rappers no eran bien aceptados y se tenían que disfrazar de, por ejemplo, metaleros o de glam rockeros para poder acceder a dar un concierto en una sala o a grabar un disco, ¿no? Ese tipo de cosas son las que se hablan en el videoclip de este tema de Beastie Boys. Y además, si esto no os ha convencido, si os digo que igual pues un ilustre guitarrista del mítico grupo también Slayer, como Kerry King, colaboró en los riffs de guitarra de esta canción de Beastie Boys, pues igual os animáis más a pegarle un chequeo y un vistazo. Y ya con esto, creo que ya me callo, Jordi, y vamos a empezar el programa, ¿no? Vamos allá con el programa. Sí, vamos a empezar, como siempre, con la interacción con la Sin Audiencia. Sí. Tenemos en el libro de visitas que nos deja un mensaje Espinalzo, que nos dice: hola, tenía pendiente la segunda temporada de Warrior, serie basada en un viejo proyecto de Bruce Lee, y estos días he podido visionarla y comprobar que no solo no baja el listón respecto a la primera, sino que a ratos lo supera. Ule. A las habituales dosis de tiros y mamporros se le añade un épico desenlace con alguna baja destacable y que deja las piezas muy bien colocadas de cara a la tercera temporada, que debería estrenarse en un par de meses. Correcto, así es. Aunque es una producción de Cinemax, aquí se emite en HBO, y hablasteis de ella en el programa 938, lo he buscado. ¡Tope! Nos hace el trabajo y todo. Me encanta. También de HBO es la serie Perry Mason, con dos temporadas igualmente muy disfrutable, a pesar de no estar teniendo el éxito que creo que se merece. Puede que haya pesado el recuerdo de la serie clásica de los 60 con Raymond Burr, que era un drama judicial algo acartonado y muy teatral. Aquí la parte judicial es secundaria y es ante todo un thriller de intriga ambientado en Los Ángeles en 1932, con todos los ingredientes de cine negro más clásico, con una ambientación y guiones excelentes, y Matthew Rhys, que interpreta al protagonista y está perfecto como el abogado y a ratos detective, como ya lo estaba en la también excelente The Americans, serie de espionaje con 5 temporadas ambientada en los 80. Aquí hace pareja con Kerry Russell, que es también su pareja en la vida real, y aparece también en la última película de la actriz, la del oso vicioso, donde hace un pequeño papel al inicio que no desvelaré para no spoilear a quien no lo haya visto. en el último programa, recomendar también Poodle Springs, cinta de 1988 de Bob Rafelson, en la que James Caan interpreta al detective y que está basada en la última novela inacabada de Raymond Chandler. Y por último, ya en la gran N, la serie de animación Agente Elvis, donde el rey es reclutado por una agencia secreta de espionaje. Me encanta. Es un producto para adultos con violencia extrema y humor políticamente incorrecto y la mar de disfrutable. Imprescindible verla en versión original con las voces de Matthew McConaughey, Johnny Knoxville, Don Cheadle o la mismísima Priscilla, que se interpreta a sí misma y además coproduce junto a McConaughey, que como no, pone voz a Elvis. También sale un chimpancé cocainómano roba escenas. Y nada más. Un saludo a la sinaudiencia. A mí ya me la ha vendido completamente. Me habían llegado inputs de este agente Elvis por otros lados. Ya. Pues ya está, cerramos el círculo, tío. Pero sí, sí. Ya Espinazo nos la ha vendido absolutamente. Totalmente. Yo ya la tengo ahí en la lista. En la lista interminable por eso, ¿eh? Y luego Chemix, que nos dice, muy buenas, buen análisis de la saga Jeeper Creepers. Las dos primeras joyas, la tercera es muy mala. Y sobre todo, Reborn, que di en su momento, mi opinión, en el libro de visitas, mierdón apocalíptico, de lo peor de 2022. Evil Dead Rise, cuánta brutalidad, cuánta sangre y ningún tipo de misericordia. Súper disfrutable. Trick or Treat, 1986, llamada aquí Muerte a 33 revoluciones por minuto. Me vino a la cabeza esta película y la revisioné, porque tiene algo que ver con esta Evil Dead por el tema vinilo. Una película de terror para metaleros bastante regulera donde a un metalero que le hacen bullying le sucede algo después de la muerte de su artista de rock favorito. Y que le regalen una copia única de su última grabación. Hay cameos de Gene Simmons y Ozzy Osbourne y música de Fastway. Si viviste aquella época, se deja ver. Y me acuerdo que esta la pusieron ya hace tiempo en la sala de vídeo de Cocheras y fue un súper disfrute. Bueno. Y Homebodies, comedia de terror de 1974 donde unos ancianos van a ser desahuciados de sus hogares, que van a ser demolidos, y ellos reubicados. Pero estos ancianos deciden que van a hacer lo posible por evitar esto por cualquier vía. Muy recomendable esta desconocida y entretenida película con unos muy buenos actores. Saludos. Pues saludetes también para ti, Chemix. Apuntándolo. Y vamos con los estrenos de la semana, que hay... tres estrenos, dos los vamos a nombrar, no tienen pinta de ser muy sin audio en ceros, pero estuvieron en Sitges los dos. Bueno, sí, aparte es que como no los hemos visto, no sabemos qué grado de sin audiencez tienen dentro, tienen, ¿no? Tienen dentro, y el otro porque, bueno, porque es la décima parte, si no me equivoco, de Fast and Furious. Sí, de hecho, pues no sé, quizás Fast and Furious llegando a esa parte X, igual la gente que no sepa de números romanos se piensa que es la versión porno de Fast and the Furious, pues igual, ¿no? No sé. Pero, bueno, como pasó con Jason X, ¿no? También, lo mismo. Pues bueno, empezamos con esta Fast and Furious X, que es 10, el número romanos, que son 141 minutazos, que dirige Louis Leterrier. Sí. Y bueno, pues tenemos allí en el reparto los habituales Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Ludacris, Lana Zalie Emanuel, por ahí sale el señor Jason Momoa, que sí. Si alguien ha visto el tráiler ya sabe a quién interpreta. Sí, digamos que viene a la saga para darle un poquito de salsa, ¿no? De salseo, sí. Y bueno, por ahí también, como no, John Cena, Jason Statham o Brie Larson. Bueno, nosotros nos dijeron que a partir de la quinta o sexta nos pusiéramos que dejaba de ser una serie de tuneo de coches para pasar a ser una serie de acción al uso, pero no vemos el momento, no sé qué nos pasa. Sí, pues que solo, seguimos teniendo solo 24 horas al día, ¿no? Para todo. Y luego, pues, a contracorriente nos trae la película francesa que... anda entre la comedia y el thriller, L'Anne du Requin, que aquí la han llamado Tiburón a la vista. Sí, el año del tiburón se traduciría literalmente. Correcto. Que está dirigida por Ludovic Bukerma y Zoran Bukerma, que supongo que serán hermanos. Sí, o primos. O lo que sea. Y protagonizada por Marina Foix y Kat Merat, entre otros. Y bueno, aquí va sobre la desaparición de un surfista que dice que ha desaparecido porque solo ha comido un tiburón. Vaya, entonces, hombre, en Maya, una guardacostas que está a punto de jubilarse, pues va a tener que lidiar con el tema de si hay realmente un tiburón suelto que se está comiendo a los bañistas. Bueno, bueno. Entonces, bueno, pues esta sería una. Y la otra es, si recordáis, el señor Quentin Dupié presentó por partida doble película en el Festival de Sitges. Por un lado la de fumar provoca tos. Exacto. Y la otra era esta, Incroyable Ma Vraie, que es increíble, pero cierto. Uh-huh. Aquí no han hecho concesiones y han traducido como tocaba. Tal cual. Y bueno, pues aquí tenemos a Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel o Anaïs de Moustier. Y nos cuenta la historia de una pareja que se ha mudado a la casa de sus sueños, pero el agente inmobiliario les ha advertido que hay algo en el sótano que les podría cambiar las vidas. Pero esto ya lo hemos visto en otras películas. Bueno, pero ahora es a través del prisma de Quentin Dupieux. Ya, ya, ya. Que bueno, que es un prisma que ya sabemos que a no todo el mundo le gusta mirar a través del prisma de este hombre. Sí, es que eso de tener cosas en el sótano, o sea, acuérdate que en esta misma temporada pasada había una que además iba más en clave, más terror puro, que empezaba por B de burro el nombre, que no sé si decirlo porque es igual un spoiler para quien no la haya visto, pero bueno, que es una realidad que entendí pie, pues que parece pues una factoría de producciones, ¿no? Y de hecho, la del tiburón parece que salga un poco, aunque no la firme él, pues de su influencia, ¿no? Que igual el tipo ya está incluso sentando cátedra y está teniendo ya imitadores, vete tú a saber. Bueno. Pero bueno, quienes las hayan visto nos podrán decir, porque nosotros somos un poco ignorantes de esta nueva ola de comedia absurda relacionada con el género que hay en Francia. Sí. Y dicho esto, que ya concluye los estrenos, sí. Teníamos un poquito de agenda. Un poco de agenda, un poco de, pues también medio noticia, medio agenda, y es que ya sabéis que aquí cuando la revista, y actualmente también web informativa Fangoria, celebra sus premios anuales, nosotros le damos una cierta cancha, más que nada porque a mí, en concreto, pues me hace mucha gracia que para las votaciones de los premios Fangoria, que son los premios de la Sierra Circular, de la Chainsaw, de la motosierra, pues utilizan un tipo de formulario que es casi igual que el que utilizamos nosotros para los Sin Audiencia de Oro. Entonces es como, estamos un poco lejos, porque lo estamos, pero yo lo siento como premios hermanos o primos hermanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que este próximo domingo, 21 de mayo, a eso de las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, tenéis que hacer el cálculo para traducir la hora a la hora de Europa Occidental, pues la gente de Fangoria, en sus 19 categorías, los premios Fangoria Chainsaw Awards de 2023, que evidentemente corresponden a las películas, títulos y actores y actrices de las películas del año pasado, 2022. Así que si tenéis Shudder o no, o tenéis algún tipo de streaming con AMC Networks, que es donde se puede también ver la ceremonia, pues podréis echarle un vistazo, y si no, pues siempre podéis mirar por internet en algún sitio en el que el streaming se esté realizando en paralelo. Si queréis echarle un vistazo, porque además es muy interesante, las nominaciones, ya una vez hecha la votación general, que tienen estos premios, porque suelen servir como un resumen de año 2022, en este caso, pues bastante interesante, ¿no? Si vais a la web www.chainsawawards.org/nominees, con doble E, pues ahí vais a tener las 19 categorías que tienen estos premios, que van desde las producciones más comerciales y de estrenos en cines a las producciones que tienen estrenos limitados o que aparecen solo en plataformas. Me refiero que también tenemos pues premios a mejores efectos especiales de criaturas, de documental, de cortometrajes, de series. Me refiero que son 19 secciones de premios pues bien desarrolladitas. Jordi, a mí me gusta este estilo, o sea, me refiero que no es que me quiera parecer a ellos, pero quizás podemos ampliar también las categorías nosotros para los próximos Sin Audiencia de Oro, y que, bueno, que le echéis un vistazo, porque de aquí siempre se sacan referentes, pues, o de cosas que se te han pasado en el año pasado, o de nominaciones sorpresa que tú pensabas que igual ese actor o ese guionista no iban a tener trascendencia, y sí que la tienen. Y la verdad es que, pues, echándole al menos un vistazo a la lista de nominados, pues te puedes dar una idea de lo que ha sido, lo que ha dado de sí un poco pues el cine, sobre todo de terror, que hubo el año pasado, lo cual, pues yo sinceramente, pues por lo que respecta a Sin Audiencia, a efectos de representatividad de títulos y de referencias, pues creo que no nos podemos quejar, porque la mayoría, muchos de ellos, han sido tratados en el programa, aunque siempre se puede mejorar, ¿eh? Y siempre podemos meter más cantidad y más calidad. Pero hay que reconocer que sí, que bueno, que estamos ahí, pues de la mitad para arriba en cuanto a contenidos comparado con los Chainsaw Awards de Fangoria en este 2023, que recuerdo, pues son los premios de las pelis del año pasado. Así que simplemente quería comentar esa jugadilla, pues por si tenéis eso, AMC Network o Shudder, para poder, pues eso, ver en el internet esta gala de premios. Y bueno, quizás si merece la pena, demos un resumen de los premiados próximamente por aquí también, porque siempre también es curioso conocer hacia dónde se van las diatribas y las convergencias en los premios, y si coinciden con nuestros gustos o no, que es lo más importante. Muy bien, pues ya está dicha esta pequeña agenda. Sí. Nos vamos ya con lo que hemos visto, porque la semana pasada en los estrenos pues venía esa Guardianes de la Galaxia volumen 3. Exacto. Ya dijimos que con lo que estaba dándonos últimamente el UCM no teníamos muchas esperanzas y no sabíamos cuándo tendríamos disponibilidad de verla. Pero se juntó que esta semana, de lunes a miércoles, pues era la fiesta del cine. Sí, de hecho, hoy sigue siéndolo todavía. Hoy sigue siéndolo. Hasta las 12 de la noche. Entonces las entradas estaban a 3,5 euros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en una de esas salas de versión original, donde nos gusta tanto acudir... hubo un cruce de caminos. Convergieron los caminos de Javi y un servidor y nos vimos esta película. Sí, este señor. Pasado lunes. Así que la tenemos requete fresca. Muy fresquita. Y además, creo que visionada en las condiciones óptimas que hay que ver esta película, que como las otras dos, es para ver en una pantalla grande. No, igual no la hemos visto en la pantalla más grande posible de Barcelona, pero en una bastante grande. Y es ahí donde hay que verlas. Y esta, pues, esta de volumen 3 de Guardianes, pues no es una excepción. Y si te parece, Jordi, antes de hablar de la película en sí, yo quería decir cuatro cosas importantes sobre esta película, a priori, y es que, lo primero, esta película es cuatro cosas distintas a la vez y una sola, que son las siguientes. Lo primero, Guardianes de la Galaxia 3 es una película sobre el maltrato animal, ¿vale? Aquí... a efectos a niveles galácticos, no terráqueos. Pero también es una película sobre Rocket. El personaje de Rocket es Coral, pero sobre Rocket. Que no se nos olvide esto, ¿no? Y además, esto es una opinión subjetiva, pero como personaje se lo merecía. También es la carta de despedida de James Gunn del MCU. Que es una cuestión muy importante, ya que con esta tercera película se cierra, digamos, el ciclo de la trilogía de Guardianes, y luego pues ya el James Gunn se va a dedicar a sus rollos del DCU, ¿no?, que se dice, y que bueno, ya veremos a ver quién pilla el relevo después de esto. Y aparte, también hay que decir, a efectos más del lado del espectador, que Guardianes de la Galaxia volumen 3 es la peli perfecta para llevar la etiqueta esa que ponen en muchas películas, que es la de para todos los públicos. Porque tenemos muchas razones para hablar en parámetros de para todos los públicos en este registro, pero no penséis que es de una forma peyorativa, sino en el buen sentido, sino que es una película de las que merecería la pena que viera... pues por ejemplo la chavalería de 10, 11 años en adelante, para bregarse primero en el cine de ciencia ficción en submodo superheroico, y también dentro del modo superheroico, pues también en la parte, digamos, de aventuras cósmicas, ¿no?, con todo lo que ello implica. Y además, aparte, esto es solo un detalle táctico, pero es que con la cantidad de organismos peludos que hablan en esta película, es una peli ideal para que sea para todos los públicos. Con esto ya podemos empezar a hablar de la peli, Jordi. Vale. Es curioso porque le has dado esta etiqueta para todos los públicos y posiblemente sea la película más cruda de las tres de Guardianes. Sí. La más cruda y la más explícita. Porque a mí me sorprendió que mostrara ciertas cosas que hasta ahora habían estado vetadas en las películas Disney. Quizás porque se está despidiendo. Y sí, le han dejado hacer, no lo sé. Sí, no sé. Bueno, ojo porque Sam Raimi ya en Doctor Extraño también coqueteó. Cruzó algunas líneas que no son habituales cruzar en Disney Marvel, ¿eh? Claro. Tú piensas, Jordi, que yo cuando estoy hablando de película para todos los públicos, para mí Indiana Jones y el Templo Maldito es una película para todos los públicos. Claro. Lo cual... Cuando hablo de todos los públicos, me refiero a de preadolescentes en adelante. Me refiero sí, que, claro, niños de teta igual, pues no, porque no lo van a entender. Pero cuando los niños barra jóvenes ya empiezan a tener varias neuronas interconectadas, películas como esta, yo creo que sí, lo que pasa es que a un niño de 8, 9, 10 años, Indiana Jones y el Templo Maldito, hostia. Ya, pero estaba catalogada como tal en su momento. Es un PG-13 clarísimo, pero bueno. Bueno. Será PG-13, pero no sé si existía eso cuando salió. Sí, estaba hablando con las medidas que se aplican ahora. Sí, claro, pero es que andamos, que es que los aranceles proteccionistas quizás a efectos mentales no deberían ser igual tan rígidos. Pero bueno, ese es otro tema del que hablar. Pues la semana pasada, cuando la estrenaban, nosotros estábamos comentando que al menos James Gunn nos daba ciertas esperanzas sí. de poder ir a ver algo... Y que nos resultara satisfactorio, como había pasado con Sam Raimi. Cosa que no había pasado pues con las otras películas de esta cuarta fase, ¿no? Sí, que tenemos ahí bastante déficit. Bueno, por lo que dices tú, que yo también he visto menos. Tú has visto menos, pero bastantes sí. menos. Y bueno, pues realmente ha sido así. O sea, en este sentido, yo encuentro que es un colofón perfecto para la trilogía. Es muy curioso, porque lo comentábamos, que es que... lo que de alguna manera ha hundido el resto de producciones Marvel, que es ese humor que no casa en las producciones ya. y las infantiliza y las idiotiza, que rechina, en Guardianes de la Galaxia funciona perfectamente. Ya, pero quizás eso sea el toque Gunn. Claro, no lo sé. Claro, eso, no. O sea, es un humor creado para su contexto y claro. en su contexto funciona extraordinariamente. Y además, ya lo comentamos en algún programa. Guardianes de la Galaxia es tiene unos personajes que de la mayoría de personajes principales tienes 4 o 5 que son alivios cómicos constantes. Sí. Claro, tú tienes a Drax, a Mantis, a Rocket y a Groot que son alivios cómicos constantes, aunque aquí Rocket tiene muchas más connotaciones claro, porque hay una historia lo cambian de digamos de categoría. Aquí el Rocket irónico, chistoso y tal cambia de registro. Pero incluso el propio Star-Lord sí. también es un alivio cómico. Es un poco Fry, ¿no? De sí. Futurama al fin y al cabo. Y incluso aprovecha otros personajes más serios como Gamora o otros personajes para también sacar la vertiente cómica de su personaje. Entonces, curiosamente, todo este batiburrillo al señor Gunn le funciona muy bien. Le funciona muy bien y ha encontrado la fórmula para que esos chistes se integren perfectamente en el tono de comedia de la película, aun siendo la parte posiblemente más dramática, aunque la 2 con el tema de Ego y de Star-Lord también tenía uh-huh. bastante drama. Sí. Pues combina muy bien y te da una película de 2 horas y media que se te pasa en un pispás, sí. que es súper entretenida, que tiene una parte inicial donde te desvela todo el origen de Rocket y donde tiene escenas muy dramáticas y bastante crudas, y luego tiene una segunda parte de acción, disfrute, con algunas escenas hiperépicas. O sea, hay una escena en un pasillo. O sea, cuando escuchéis la música de Beastie Boys por en favor. La película, poned todos los sentidos en la pantalla porque vais a tener 5 o 8 minutos impresionantes. Sí, además hay que decir que James Gunn nos vacila como director a los espectadores cuando va a aparecer esta canción. ¿Por qué? No es un spoiler, pero... ya conocéis mi filia por este grupo, por el hip hop en general, Y claro, yo me conozco ya los primeros acordes nada más que suenan y a las dos notas ya digo, ¡hostia! Ya se me salta la alarma, ¿no? En la cabeza. Pero el cabrón de Gunn hace sonar la canción como de fondo y pone a hablar a los personajes y dices, mierda, cabrón, ¿para qué la pones si van a hablar encima y no la vamos a escuchar y no va a haber, digamos, un uso visual de la canción? Pero es que es como una especie de vacilada. Y cuando los personajes dejan de hablar, empieza la canción otra vez, en su plan fuerte, en la parte del estribillo, con los guitarrazos, y es cuando empieza la acción que sucede al diálogo en esa escena, ¿no? Y entonces es como, aparte, pues combinamos perfectamente la caña de la canción con la caña visual, ¿no? Que me refiero que yo hubo un momento que dije, será hijo puta que es que el tío la pone y no la va a usar más que para poner gente hablando encima. No, espérate, no seas impaciente, Hum. Tenía una funcionalidad y de hecho la tiene, ¿no? Así que cuando lleguéis a este punto de la peli, que por cierto está en la parte del final, parte me refiero final, que sí, sí. No esperéis que salga en el medio, pues fijaros a ver si os parece este detalle también. Uh-huh. Y bueno, y también, esta es una escena de las muchas que tiene acompañamiento musical, pero bueno, ya sabemos que esto es también otra de las marcas de la casa Gunn, ¿no? Que se usen temas muy mitológicos para según quién y para según cuál en determinados momentos, y aquí va sobrado. La película tiene musicote, sí. Como todas las partes de Guardianes de la Galaxia, que es lo que dices tú. Está en Disney, sabe que puede coger los derechos de la canción que le apetezca y el tío no se corta. O sea, coge y los temas que le apetece poner los paga y los pone. Y la verdad es que la música está presente en toda la película, y además es súper escogida, uh-huh, con un gusto exquisito. Yo disfruté tanto la música como la película. No, está claro, porque además en este tipo de, no sé si llamarlo, es que igual es un poco, no es muy exacto llamarlo space opera, esta ópera espacial, pero la parte musical, como es tan importante, pues como que la acerca más a ese sentido sonoro, ¿no? De historia que transcurre en el espacio, amenizada por música todo el rato, más allá del score, ¿no? Entonces, uh-huh, como que, yo qué sé, me parece que, no sé si haceros algún que otro spoiler más, pero que al principio de la peli, por ejemplo, suena una versión en acústico de una canción muy famosa de Radiohead, por decir algo, sin querer hacer muchos spoilers, pero luego tenemos registros tan variopintos, y no voy a decir cuáles para que no sea un spoiler completo, pero tenemos material de Erwin and Fire, de Flaming Lips, de Find No More, de los Didi, de Florence and the Machine y algún que otro famoso más, que no los voy a decir todos, pero hay un famoso que se llama, que su nombre de pila es Bruce, que también sale. Sí, y los Rainbow, cerraremos con ellos. Sí, que ese no lo quería decir por hacer el spoiler del final, pero bueno, sí, vamos a escuchar a los Rainbow, que es el arco iris en inglés, para despedir el programa, pero todavía nos queda un ratito para eso. Un ratito. Decir que aquí la acción está muy bien acompañada de la música. Además, parece que cada momento que se elige para poner el musicote tiene relación con la escena y se justifica, lo sí. cual está muy bien ligado. Pero es que además, aquí te das cuenta cómo se puede hacer una película para disfrutar, para pasar un rato entretenido. Sí, entretenimiento. Y ya está, si es que no hace falta más. O sea, tampoco pedimos más. No hace falta que tengas un guión de la hostia, no hace falta que sea algo súper planificado, pero aquí sí que, al menos, en las competencias del señor Gunn, él hace justicia a todo lo que se le puede pedir, en el sentido de que la CGI, hay mucha CGI súper bien aprovechada, muy bien hilvanada. Hay un planeta orgánico que es una delicia visual. Brutal. O sea, realmente coges y ves la película y dices, han aprovechado los medios que han tenido, uh-huh, a su servicio, cosa que últimamente no pasaba en el MCU. Parece ser que no. Y entonces, primero, te rodeas de un elenco actoral que tiene carisma, ya lo conoces. Además, aquí si habláis, ¿qué bagaje hace falta para ver esta Guardianes 3? Obviamente Guardianes 1 y 2, uh-huh, pero sería bueno que hubierais visto también Avengers, Infinity War y Endgame. Ya. Porque la interrelación entre dos personajes principales viene absolutamente condicionada por lo que pasa en esas dos películas, ¿no? Entonces, el señor James Gunn toda esa función. Antes he dicho que no hace falta que tenga un super guión, pero es que el guión incluso no está mal. Porque han buscado una historia que se ve que ya salía en los cómics. Yo, la verdad es que de Guardianes de la Galaxia en cómic no soy absolutamente desconocedor, pero se ve que la historia del origen de Rocket ya estaba contada. Claro. Y yo los había visto, o sea, no los he leído, pero sabía que había visto algunas miniseries que estaban protagonizadas solo por Rocket. Y hay el villano que sale en la función está correcto, más que correcto. Un megalómano de mucho cuidado. Está muy bien. Y además interpretado por un actor que es el. A ver si lo digo bien porque tiene un nombre complejo. Sí. Chuck Woody y Woody. Ese mismo. Que es además pues un tipo que no viene del extremo de Asia, sino no. Que es de raíces nigerianas. Es nigeriano, sí, sí. Y que bueno, pues aquí está muy bien. Y le dan paque a la función porque además es un personaje que te van introduciendo y es como una cebolla, le van quitando capas a medida que pasa la película, ¿ya? Y cuanto más capas le quitas, pues más te vas dando cuenta de que bueno, que... De qué bicharraco es ese. De lo que tienes delante, ¿no? Es supuestamente humano, pero es quizás más bicharraco que la mayoría de bicharracos que salen en la película. Que hay muchos también, ¿eh? Por sí. Eso. Hablando de bicharracos, vais a encontraros criaturas variopintas a nivel... De inimaginable. Todo, sí. Todo. O sea, me refiero que... O sea, tú has dicho antes que a efectos, digamos, de... CGI, de efectos digitales, pues evidentemente una peli del espacio está sembradísima, pero hay que reconocer que hay un contrapeso de prótesis y de maquillajes que ya conocemos un poco también, pues el gusto de Gunn por este tipo, digamos, de faceta para los effects y para la ambientación, que aquí, claro, es que tenemos... pues no sé cuántas etnias, razas y seres de otros planetas e incluso mezclas que son pues totalmente heterogéneas que vamos, que están la mayoría hechos y hechas con pues máscaras faciales y con efectos de maquillaje muy profundos. Entonces, no es ya solo la parte, digamos, del núcleo de personajes central, sino que el despliegue a efectos, digamos, galácticos, pues hace que un poco que el efecto ese de el efecto que yo lo denomino taberna galáctica de Star Wars, pues sea es que estamos, se sí, ha sí. Implementado un poco a la N, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que me refiero que a ese respecto también, pues el James Gunn nos propone una aventura galáctica de peña yendo para aquí, yendo para allá, por el espacio, visitando sitios de aquí, sitios de allá y siempre poniendo, pues eso, criaturas, etnias y razas extraterrestres, vamos, o sea, al despiporre, derrochando razas, ¿no? Entonces, claro, eso es para los fans del vasto y amplio universo y las aventuras que se puede correr en él, pues es una inmersión pues realmente pues guapa y profunda, ¿no? En ese aspecto. Luego, si no queréis tener spoilers, no miréis el cast de la película. Bueno, siempre hay alguna sorpresita, claro, en los casts. Ya en el póster se hace un spoiler, porque los que saben cómo acaba en Game saben lo que le pasa a un personaje en concreto, interpretado por una actriz, y entonces aquí ves que vuelve a salir, con lo cual dices, ¿qué ha pasado, no? Claro. Tiene su explicación, porque ya sabemos que el multiverso está activo desde pues hace sí. Unas cuantas películas en el MCU. Pero es que además hay algún cameo sorpresa. Que bueno, que por ejemplo, yo ya sabía que esa persona aparecía porque me lo comí en una sinopsis. Mirando una ficha, ¿no? Una ficha. Y tú en cambio no lo sabías y cuando salió te giraste y me miraste y dijiste, hostia. Claro, está claro. Ahí, es está que ahí. Es que realmente además es una sorpresa mediática, por llamarla de alguna forma, que ha aparecido en alguna entrega reciente de Sin Audiencia. O sea, me refiero que no voy a decir cuál para no en otro registro a ahondar, completamente diferente. Pero sí, sí, aquí tenemos dentro del cast a un nombre mediático y yo qué sé. Si quieres que sigamos hablando del reparto, yo me meto, pero también podríamos dar 5 céntimos de la sinopsis o sería demasiado. Sí, bueno, es que tampoco. Además, ¿qué cuentas de la sinopsis? Aunque pasa al principio. Claro. Claro. Pasa un hecho que que de alguna manera... Lastra todo el argumento. Absolutamente. Lo iba a contar, entonces, pero bueno, si quieres que no lo cuente, no lo cuento. No, sencillamente diremos que por un suceso que acontece, vamos a descubrir el origen de... De Rocket y todo lo que rodea a su ser, iba a decir a su persona, pero no es una persona, es un bicho peludo que de hecho, pues y, igual que en las anteriores entregas, todo el mundo lo llama de cualquier forma, menos del animal que representa que es, lo cual pues es como un chiste reiterativo, pero... divertido a la vez porque vamos cambiando de nombres y de criaturas y de animales que sirven de denominación para Rocket y claro, algunos le llaman hasta erizo en algún momento, ¿no? De hecho, el personaje en el cómic era Rocket Raccoon, sí, que es Rocket el mapache, pero él lo niega en redondo. Cada vez que le llaman mapache dice que no es un mapache y ya está, que es, él es Rocket, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a descubrir muchas cosas. Y digamos que, sobre todo en su media parte inicial, la película va a girar en torno a la figura de Rocket, sus orígenes. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Quién lo crea? Uh-huh. Porque ya sabemos que Rocket lleva una serie de implantes. Y entonces, bueno, pues... Sí, claro, que para ser un mapache es muy eficiente. Muy eficiente, que, no solo eso. Y bastante astuto. Es muy inteligente, es capaz de hablar. Claro, un mapache en principio no tiene esas habilidades, ¿no? Tiene buena puntería, es incluso letal en algunos momentos. Es un magnífico piloto, o sea, realmente... Sí. Y de hecho, vamos a descubrir incluso, y esto es un pequeño spoiler también, pero es muy pequeño, que igual nos... Hemos hecho hasta ahora una idea un poco equivocada de las capacidades que tiene este personaje y este ser, por llamarlo de alguna forma ser, porque es un ser vivo, un ente, y que quizás había quedado un poco eclipsado por el colectivo en las otras dos entregas y aquí llegamos a conocer, pues eso, el alcance de hasta dónde es capaz de hacer qué cosas, ¿no? Entonces dices, hostia, es que este tipo igual... debería estar en el puesto de Star-Lord en vez de Star-Lord con las capacidades que tiene, ¿no? Lo que pasa que por razones también, pues hasta el momento no ha ocurrido. Uh-huh. Pero, quién sabe, ¿no? De todas formas, también el hecho de que aunque sea una película, que el hecho de que, pues eso, Rocket sea el leitmotiv principal del argumento, no quiere decir que sea una peli súper colectiva y súper coral, pero sí que hay que reconocerle que el Bradley Cooper, a pesar de poner solo la voz, sigue estando muy pro para todos los registros que tienen que ver con el Rocket. Y aquí también, en algunos momentos, tenemos diálogos que son muy intensos, que son muy con mucha carga dramática y que los asume el mapache como si fuera un actor de verdad, evidentemente, pues gracias al buen hacer que tiene el Bradley Cooper, ¿no? También. De hecho, dieron algunos clips del proceso en que Bradley Cooper le da voz a Rocket. Y realmente, o sea, no os imaginéis a un actor de doblaje en su atril, tranquilamente, dando sus líneas de diálogo. O sea, Bradley Cooper lo vivía, gesticulaba, se movía, o sea, era Rocket. Claro. Una pasada. Es que entiendo que para entonar en determinadas escenas, si no estás un poco en movimiento o haciendo como hace el muñeco o la recreación, pues claro, no le vas a dar ni ese ímpetu ni ese baile de voz que a veces igual por el movimiento pues tienes que dar, ¿no? No sé, cosas de estas así que... Lenguaje no verbal que no se ve en la película. Sí, sí, sí. Sí, pero que lo que hace es... ampliar la actuación a un nivel superior. Pues sí. Y bueno, pues aquí se nota, realmente se nota. Luego también me ha gustado mucho de que Peter Quill, nuestro Star-Lord, se podría haber caído también en la trampa fácil de la historia de amor. Pues sí. Y el señor Gunn ha sabido jugar muy bien con los elementos para... mantener la raya. Lidiar con una historia de amor que está presente y que estaba ahí flotando en el aire. Latente. Pero solucionarla de la mejor manera posible, sin ser almibarado, ni baboso, ni otras cosas. Ni darle un peso más del que le corresponde. No, eso también está guay. Con algunas escenas de cierta tensión no resuelta, pero cada uno en su sitio. Sí, sí, sí. Y en eso, pues también. Yo celebro que no se haya caído tampoco en lo fácil, ¿no? Pues sí, la verdad. Y luego yo, o sea, hablando de reparto, también, o sea, ya me ha gustado en otras ocasiones cuando, en las otras entregas, desde que se incorporó a la, al equipo y tal, pero, y además tiene un poco que ver también el trabajo de esta actriz que voy a decir con el del Bradley Cooper, que es el de Karen Gillan, que, yo qué sé, pone todo lo que hay que poner en ese humanoide al que interpreta, que es Nebula, que es, pues ya sabemos que Nebula a efectos de pantalla tiene más parte digital que actoral a nivel, digamos, de presencia y también de interpretación. Y no sé, como que el personaje a mí me parece que tiene mucha fuerza, me chifla y de hecho, no sé, a mí, aparte de que también me parece uno de los personajes que mantiene la seriedad dentro de la locura que a veces suelen ser los argumentos de Guardianes de la Galaxia y de los chascarrillos y de las tontadas que hace el Drax y de la de las antenas y no sé qué, y como que Nebula sirve para estabilizar un poco todas esas acronías y discordancias de los personajes, ¿no? Y aparte, no sé, igual es mi paranoia, pero yo fantaseo con un spin-off de ella alejado un poco de esta vertiente pues más o menos cómica del cosmos que tiene Guardianes de la Galaxia. No sé, a mí, como quizás también como hay pocos personajes que son especialmente serios dentro de esta función, pues igual por eso resalta también, ¿no? Un poco. Pero bueno, quizás es también pues mi visión subjetiva de lo que es el reparto hipercoral, repetimos, de Guardianes 3. Si afinas la vista, aparte de algún personaje mediático, como hemos dicho antes, también podrás descubrir algunos cameos de directores. Hablo en plural de directores. Lo que pasa que, claro, me temo que no sé cuánta carga de maquillaje o de prótesis lleven estos cameos encima, más que nada porque yo fui incapaz de descubrir ninguno de los dos que yo he averiguado que tiene la película, ¿no? Pero bueno, no sé si te parece que lo diga los nombres por si alguien los quiere buscar. Al fin y al cabo no deja de ser intentar reconocer una aguja en un pajar con la cantidad de miles de personajes protésicos que tiene esta función. O sea, ¿no? Los personajes protésicos son dos directores famosos. Relativamente famosos, sí. Bueno, dilos. Bueno, si no... uno es el propio James Gunn, que es normal que salga por ahí haciendo, pues eso, su visita, ¿no? En el título. Y luego tenemos al Lloyd Kaufman también. El jefazo de la troma, que ya sabemos que James Gunn es muy devoto de la factoría y que yo creo que a efectos, digamos, protésicos, pues sí que comparten filias en el apartado, digamos, de cómo gestionar los efectos especiales tanto en el James Gunn verso como en la Troma Records, ¿no? ¿Y has buscado qué personajes han interpretado? Sí, pero no sé quiénes son, porque tienen nombres extraños que yo desconozco. O sea, no has visto la foto. No he encontrado fotos comparativas, pero bueno, que sepáis que tanto Lloyd Kaufman como el propio James Gunn están ahí. Y luego también hay un cameo de un ser plumífero, que no es un director de cine, pero podría serlo tranquilamente, podría ser lo que quisiera, que pertenece un poco pues a la galería de personajes sui generis del universo Marvel y que, bueno, pues mola que aparezca por ahí de vez en cuando. No sé, de este no os voy a decir cuál es. Simplemente si tiene plumas, por cierto, os podéis imaginar. Recordé que ya salía en la segunda. Sí, por eso, que el tipo está abonado también. Está abonado, con eso de tener plumas, pues puede aparecer en cualquier planeta, no sé. Que, por cierto, el que sigue apareciendo y que además es heredero de un poder que le había sido cedido a raíz de la segunda parte, es el hermano de James Gunn, el Sin Gunn. Sí. Que además aquí... Es el hombre de la cresta metálica, por decirlo de alguna forma. Sí, que aquí está acompañado de un nuevo personaje peludo que parece se llama que, Cosmo. Sí, que ya parece que ya ha aparecido en algún otro sitio porque aquí lo tratan como si ya lo conociera todo el mundo y sí. Yo no lo conocía. En los cómics se ve que ya tenía presencia. O no me acuerdo, me refiero que igual ha aparecido en alguna otra película o escena postcréditos de algún otro segmento Marvel que yo no he visto, eso me refería. Porque lo tratan como si fuera de la familia totalmente, ¿no? Y es una sorpresa, porque además habla ruso. Sí, es que está interpretado por la actriz María Bakalova. Vale. va... está interpretada, porque Cosmo es una perra. Claro. O sea, es una perra, una perraca. Cosmonauta rusa. Vale. ¿Rusa o soviética? Porque era de la CCCP. Porque lleva el escudo de la CCCP. Que además, no sé si está basado, supongo que en Laika, ¿no? Totalmente, es un homenaje. Lo que pasa que igual no sabemos si los personajes históricos tienen créditos de exclusividad, pero por si acaso pues le han puesto otro nombre. Pero sí, a efectos prácticos representa que es como una perrica cosmonauta que en algún momento los humanos del siglo XX la eyectaron al espacio y en algún momento, pues, primero consiguió habilidades especiales y segundo, pues se integró en la familia de los guardianes, ¿no? Porque, poca broma también, Cosmo, aunque parezca un personaje pues metido de relleno más de los cientos que hay de personajes peludos, porque cuando os digo que hay muchos personajes peludos, o sea, esto es en ese aspecto más Disney que ninguna otra película Marvel, pero aquí están bien empleados y al servicio de la trama. Que aparezcan personajes peludos no quiere decir que sea algo negativo si se pueden usar bien en el argumento, y aquí se usan bien. Y lo que iba a decir es que, claro, que Cosmo es, pues eso, el típico personaje que parece que esté por ahí pues solo para hacer un par de ironías, pero luego resulta que tiene una funcionalidad en la trama relativamente importante en un momento concreto de la peli. Así que también pues está metido con pues una instrumentalidad, ¿no?, dentro de la trama. Así que, bueno, aunque sea una perrica cosmonauta, también tiene sus cosas que decir y que hacer en este argumento. Uh-huh. Y bueno, luego hay otros personajes que se incorporan, nuevos, no vamos a decir nada de ellos para que los descubráis. Sí. Porque además... Los personajes cósmicos, te refiero... Bueno, aquí todo, correcto, todo es muy cósmico. Todos cósmicos, son guardianes de la galaxia y sí, todo es muy sí, cósmico. Sí. Sí, pero incluso si hubiera futuro en la saga, que no sabemos, uh-huh, será ya futuro después de James Gunn, pues uno de esos personajes puede ser muy importante. Sí, porque además no vamos a hacer, de hecho en algunos otros sitios igual sí que se habla abiertamente de estos nuevos personajes que pertenecen pues un poco al imaginario del universo Marvel de los cómics en su sección Aventuras Cósmicas, que quizás pues no habían salido aún en ninguna de las películas anteriores y que se incorporan pues algunos aquí de forma concreta solo para este título y otros que parece ser que quizás puedan aparecer pues para más adelante si esto acaba teniendo una continuidad diferente con el James Gunn ya fuera del equipo, pero bueno, me refiero que ahí pues la sección cósmica de la Marvel siempre ha sido un pozo bastante amplio y está cargado de personajes muy interesantes y bueno, pues de hecho Guardianes se nutre un poco de esa tradición y aquí pues tenemos eso, algunas incorporaciones nuevas que le dan mucha mucha enjundia a esta película y a otras que podrían venir después, ¿no? Uh-huh. No sé. Y luego, durante toda la película hay un guiño constante a la gente con poca inteligencia, que bueno, se convierte en una carga para la gente que les rodea. Y tenemos como tres o cuatro casos durante la película... Pero esto que es como, quedan expuestos y que es como una broma recurrente que hay durante todo el devenir de la película, ¿no? Exacto, sí, como quien tiene que... Al personaje interpretado por Nathan Fillion, que sí, es sí, otro sí. De los actores fetiche de James Gunn, que ya lo tuvo en ese Escuadrón Suicida, sí, señor, y que aquí repite en la parte de Marvel y haciendo un personaje curioso y que también tiene a su cargo pues una persona que le trae por la calle la amargura, ¿no? Exacto, sí, de hecho pues aquí se habla un poco de gente que tiene que tutelar a otra gente incompetente porque pues son hijos, sobrinos o nietos de alguien importante como tu jefe y que te los endiñan para que los aguantes o para que les enseñes lo que es la vida, ¿no? Lo cual, pues también es lo que dices tú, ¿no? Una situación recurrente que se acaba repitiendo en diferentes fases, en diferentes bandos y en diferentes escenas que dices, ¡buah, esto es un mal universal, chaval! Esto no es solo de una etnia o de un planeta, sino que esto es en todo el universo. Pero bueno, luego también a efectos de narrativa, porque tenemos una peli muy larga, 2 horas y media, tenemos muchos vaivenes, vamos atrás y adelante en el tiempo no con el multiverso, sino contándonos cositas de los personajes principales que son importantes en Guardianes 3. Con flashbacks de toda sí, la vida. Y esto, pues además, implica que pues la peli tenga que cambiar de registro, de tiempo y de ritmo en muchos momentos, pero para mi gusto, digamos que la narración de estas 2 horas y media es casi todo el rato satisfactoria, pero a mí me dio un poco de bajón, y esto lo tengo que decir también, cuando, no sé si puedo decir, puedo hablar de un sitio llamado La Contratierra, Bueno, me refiero que no voy a explicar nada de qué es La Contratierra, aunque quienes sepáis el concepto ya sabéis de qué va, y los que no, podéis especular sobre ello. Pero a mí, cuando llegó la peli a La Contratierra, como que me dio un poco de... Igual es que me bajó el azúcar en el cuerpo o algo, pero como me dio un poco de bajunio, ¿no? Porque quizás después de todas las intensidades y emocionalidades previas, pues ahí se paraba un poco la trama o se ponían los pies sobre la tierra, sobre la contratierra en este caso, a efectos argumentales. Y no sé, como que esa parte quizás la veo, es la única en la que yo un poco me vi que igual no tenía la intensidad que tiene el resto de la película, ¿no? También hay que decir que este segmento, este pequeño segmento, dura poco tiempo dentro del argumento y que se empieza a enderezar cuando se empieza a agitar la parte de este segmento, que también acaba muy en alto. Sí, pero yo entiendo, esa parte de la contratierra es necesaria para que a la espectadora le importe un acontecimiento posterior. Sí. Porque es que si no, claro, o sea, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí. De alguna manera es una preparación a una de las capas de la cebolla que uh-huh. tiene que quitar el director. Vale. Al personaje de las capas de cebolla, que no sé si os acordáis quién era antes, pero bueno, el del actor nigeriano. Correcto. Ese. Que, por cierto, incluso físicamente en la película parece que tiene capas de cebolla también, su personaje. Sí, sí, sí. Me refiero que es algo metafórico, puede parecer metafórico, pero realmente es yo creo que tangible incluso. Pero bueno, eso tenéis que ver cómo va maqueado su personaje en algunas partes de la peli. Y no sé, que si quieres decir algo más de la película, yo... Pues quería hablar del final y hacer un spoiler gigante. ¡Qué va, que es broma! No, que lo que quería decir es que, al respecto del final, y es que, claro, a ver, hemos hablado de todas esas cosas importantes que tienen significancia en esta última película de James Gunn, en el MCU, en el universo peliculístico de la Marvel, pero la parte del final, lo primero, o sea, hay un momento en el que el señor Gunn está a punto de sacarnos, o al menos estuvo a punto de sacarme el corazón por la boca con un determinado suceso que ocurre en la parte del final, aunque luego hay que decir que rectifica ese suceso que ocurre en una escena, ¿no? Estoy siendo muy críptico para no hacer spoilers, pero me refiero que no os esperéis que el final acaba y ya, sino que digamos que el final va a tardar en llegar, porque vamos a tener un par de idas o tres y venidas guionísticas antes de que acabe la película. A efectos globales, quería decir simplemente que todo cierra muy bien en este ciclo, a efectos de las tres partes que tienen los Guardianes de la Galaxia. Y además, el Gunn, que es un buen chaval, aparte de ser un tío bueno haciendo películas, pues les deja a los que vengan después o a las que vengan después como varias puertas abiertas para que puedan elegir, ¿no? De hecho, deja puerta abierta a posibles historias individuales de algunos de los personajes más o menos populares dentro de la crew de Guardianes. Deja también una puerta abierta a una reconfiguración de la propia crew de Guardianes con, pues como cualquier otro supergrupo, pues que unos personajes entren, otros salgan, otros se incorporen como nuevos miembros. De hecho, la primera escena postcréditos es en relación a eso. Sí, yo no lo quería decir tan abiertamente, pero va por ahí, y eso pues abre puertas a sitios argumentales que quizás pues pueden ser más o menos interesantes según qué guionista coja esa idea. Y luego también, pues eso, que también pues de aquí, al ser una trilogía tan coral, pues yo lo decía con el personaje de Nebula, pero por aquí pueden salir muchos spin-offs de personajes individuales que igual, pues con una buena historia, pueden un poco pues tener continuidad a nivel individual también, no sé. Y luego, para acabar ya, quería decir también que, claro, esta función es la despedida de Gunn, pero claro, Gunn se va de aquí para seguir currando en más sitios. De hecho, a ver, se está ya en DC desde finales del año pasado y ya está trabajando en un montón de material, pero yo quería un poco también acabar hablando de este Guardianes 3, mostrando qué es lo que se trae entre manos James Gunn después de haber estrenado esto en cines, ¿no? Y es que, como director, ya no voy a hablar del trabajo como jefe de ideólogo del DCU, sino simplemente como director, guionista y productor, ¿vale? Como director, evidentemente, su apuesta más fuerte, la única que tiene prácticamente como director, es estrenar en 2025, dentro de año y medio, Superman Legacy, que va a ser un poco pues su aportación principal a uno de los personajes principales del DCU, y además en un registro, parece ser que pues no he visto hasta ahora, ya veremos a ver cómo sale. Como guionista va a estar también en Superman Legacy, está preparando una serie animada de un cómic llamado Creature Commandos, que es un comando de monstruos clásicos del terror, pero a efectos comando, que es muy popular y que quizás pues con su guión puede tener un nivel bastante elevado. También prepara guión para una nueva versión de la serie de Starsky Hutch. Me refiero que la diversificación es bastante fuerte. Y luego también prepara como guionista, como co-guionista, una película de animación que se va a titular Coyote versus Acme. Me refiero que ya sabemos que a James Gunn le gustan muchas cosas, pero el humor, cafre, el slapstick, la animación también le chifla, y bueno, pues aquí hay un poco de mezcla de todas esas filias que tiene, ¿no? Y luego, como productor, ya más enfocándose al DCU, pero igual también abriendo las puertas, como fue con Peacemaker, en el subsembrado de las series, vamos a tener que producirá las series Booster Gold, Waller y Lanterns, las tres vinculadas un poco pues también a personajes y conceptos del universo DC, de los cómics, que pasan ahora pues también al formato serie, ¿no? Y luego también va a estar produciendo esa también esperada segunda parte del Joker del Todd Phillips, que va a ser Joker Folie à deux, locura a dos, como dirían los franceses, que bueno, pues va a tener al Joaquín otra vez haciendo de Joker, y que parece ser que aquel Joker primigenio de Joaquín, que parecía un hecho aislado y que parecía que eso iba a quedar ahí como una idea loca, bien facturada y bien dirigida, pero como una idea un poco aislada comparado con el resto de registros de DC, pero parece ser que Gunn tiene otras ideas al respecto y está pues eso, como productor también. Y luego, si te parece, Jordi, también hilando tras hilada, también pudimos ver antes de la proyección de Guardianes, pues un tráiler de una peli de DC, ¿no? Que va a venir próximamente. Sí. Y que tenía, pues, bastante buena pinta. O sea, a ver, no sabemos luego qué pasará dentro de la película, porque con los tráilers no te puedes fiar, pero pudimos saborear un poquito de qué es lo que va a traer, al menos a efecto tráiler, la nueva película de Flash, con Andy Muschietti en la dirección. Y bueno, no sé, a efectos de tráiler ya sabéis que no te puedes fiar, porque de hecho también incluso te puedes comer demasiadas pistas sobre la película. Quienes no queréis saber nada del nuevo Flash, pues evidentemente no veáis el tráiler, porque digamos que también el tráiler pues ya desvela algunas sorpresas muy sorprendentes, valga la redundancia, ¿no? Sí, porque además The Flash fue una producción que ya estaba anunciada hace tiempo, pero los problemas que tuvo Ezra Miller a nivel legal, porque es un tipo que se ve que no sabe beber. Va la perdida. Se mete en peleas, bueno, pues realmente no tiene la cabeza muy bien amueblada. Pues hicieron que estuvo a punto de suspenderse, uh-huh. Ya ni siquiera estrenarse. Pero claro, era la película donde reaparecían ciertos actores que además el fandom estaba absolutamente a tope con esta reaparición. Uh-huh. Podemos decir que... Que Flash va a ser una peli colectiva, que no va a ser solo de Flash, imaginaos. No, pero sí, tuvimos con la última de Spider-Man ese multiverso donde íbamos a tener diferentes Spider-Mans y diferentes épocas que convergían, aquí en The Flash va a pasar algo parecido. Pero claro, con personajes de DC. Claro, claro. No voy a decir más. Entonces, bueno, pues realmente yo al ver el tráiler hubo cosas que de alguna manera apelaron a mi sentimiento de nostalgia, cosa que no siempre es bueno, ya. Pero... pues dije, hostia, me apetecería echarle un ojo. A ver qué tal. Pero no, ¿no? sé por qué. Me parece que va a haber más de decepción que de satisfacción. Pero bueno, ya veremos. No quiero hacer a priori ningún análisis porque es eso. Hasta que no la haya visto, no quiero pronunciarme. A mí, sin hacer spoilers de los importantes, voy a decir que hay un actor y una actriz que salen en el tráiler de Flash, que pues ambos dos me chiflan, y el hecho de verlos juntos en esta película, que voy de todos a ver si ni siquiera compartirán escena, pero eso ya lo tendremos que ver en la película o no, y hablo de, por un lado, Michael Shannon, que quizás, si sabéis que ha podido hacer en alguna peli de DC, pues quizás este es otro pequeño spoiler que pueda incurrir en el tráiler, y luego tenemos a nuestra queridísima Maribel Verdú, que sale dando la cara también en el Flash del Andy Muschietti, y que además, pues ya lo habíamos comentado aquí en alguna ocasión pretérita hace mucho tiempo, pues que le va a tocar hacer nada más y nada menos que de madre del personaje de Ezra Miller. Así que, bueno, supongo que ella estará tan frita como la productora a efectos, digamos, de tener un hijo tan loquito y tan descarriado, ¿no? Aunque aquí no sé si en la película pues esto se verá pues un poco transferido al personaje también de Flash del Barry Allen o no. Porque claro, una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra lo que ocurre en la ficción. Aunque vete tú a saber si a veces pues los directores meten algún guiño, ¿no? Para vacilar también sobre eso. Pero bueno, en cualquier caso, yo la verdad es que me había olvidado un poco, y ya acabo con The Flash, de esta producción, y hostia, es que lo del multiverso no lo había valorado con que era parte de la función, y claro, eso abre pues más puertas a cosas de todo, y bueno, no sé si decir que también In Andy We Trust, pero bueno, ya lo iremos viendo, porque bueno, sabemos que Andy Muschietti pues también es un tipo que, aunque aquí pueda estar condicionado por las cuestiones del universo DC y sus cambios que se avecinan en los próximos tiempos, pues no sé, él tiene su buen hacer dentro. No sé si lo habrá volcado aquí. Y además en el terror lo ha demostrado sobradamente. Uh-huh. Veremos qué tal se le dan los superhéroes. Sí, en cualquier caso, no tendremos que tardar mucho en salir de la duda, porque creo que viene a mediados de junio, junio con N, el estreno de The Flash, y que podremos salir pues tan ricamente pues en prácticamente un mes de esta diatriba, de este dilema que nos puede generar el tráiler a priori de la película del héroe más rápido de DC, o eso dicen, al menos. No sí, sé. ¿No? Que en alguna película de DC había una competición final entre Flash y Superman. Claro, eso de que Flash es el más rápido. Es rápido igual corriendo por la Tierra, pero claro, el otro que puede volar... Al menos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el análisis que se hacía de la hipervelocidad de Flash era curioso porque tenía que ver con el tiempo. Ya, claro. Entonces, no es que tenga la supervelocidad como a Train en los 7 en The Boys. Sí, en The Boys. Sino que él puede parar el tiempo para ir más rápido. Claro. Con lo cual Superman tampoco podría competir con él. Ahí, y la escena esa post-créditos que hay es una chorrada. Ahí la gracia un poco del leitmotiv de esta nueva entrega de Flash, ¿no? En la que, pues, quizás con ese parar el tiempo, pues igual puedes causar alguna distorsión en el tiempo y que se te líe la mano. Por ahí va la cosa. Bueno, correcto. Bueno. Entonces, que además sería algo mucho más lógico en un superpedor de supervelocidad, sí, que esa supervelocidad viniera de poder alterar el tiempo y que para ti realmente el tiempo no pasara a la misma velocidad que para el resto. Exacto. Y por eso eres tan rápido. Que es un poco también la escena que teníamos en los X-Men de Mercurio, ¿no? También, sí, sí, sí. Tal cual. Jugaba esa baza, ¿no? Bueno, no dejamos los superhéroes. Porque no los dejemos. De la galaxia. Si nos dan de mucho de qué hablar, colegui. Nos hemos ido al tráiler de The Flash, sin película querer, que viene a mediados de junio. Y es que ahora tenemos una deuda con nuestros amigos de Grillos Navajeros. Sí, señor. Que, bueno, pues Grillos Navajeros de vez en cuando hacen un evento que, bueno, pues lo que hacen es, primero, una votación en la cual se elige qué inmundicia vas a visualizar. Sí, además una... Bueno, no siempre son inmundicias, porque también se ponen en juego películas que tienen... Que podrían tener un cierto bagaje. Cierto bagaje, ¿no? Lo que pasa que... Pero la gente es muy navajera, como sí, bien... La gente va a lo que va a ese tipo de proyección y es a, pues, intentar ver alguna película que sea totalmente insufrible en su defecto, ¿no? Y bueno, pues en esta votación que estuvo muy animada y que al final decantaron gente que luego no fue a ver la película, muchas gracias. Sí, lo cual es dejar el marrón para los demás. Sí. Pues la ganadora fue al final el Superman turco. Sí, Superman turco, que es una forma de llamarlo a una explotación del año 1979 que lo voy a decir como tal, que tiene como título original Superman de New York. No sé si era el Superman de New York o simplemente es una coincidencia fonética, pero es al menos la explotación de la que tenemos constancia que se hizo en la industria del cine turco, muy digamos, muy bregada en explotar éxitos de la parte occidental del cine y del mundo, y que además es una película que se podría traducir como El retorno de Superman, aunque no hemos encontrado si había una primera película anterior a esta, El retorno de Superman. En principio, por lo que he podido investigar, no. Porque he mirado un poco el contexto y se ve que en los años 70 las producciones norteamericanas estaban prohibidas en Turquía. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que los avispados cineastas turcos... Los productores, sobre todo. Cogían y fusilaban las producciones americanas y las hacían en versión turca para el mercado interior del país, para consumo, claro, interior. Y entonces, pensando que esto jamás saldría de allí. Claro, y entonces fusilaban uniformes, fusilaban música, banda sonora, todo. Todo. Pero con argumento, los medios y el mal hacer que tenían ellos, ¿no? Su barato hacer. O sea, para que os hagáis una idea, es una película que dura 68 minutos. ¿Y esos 68 minutos son inacabables? Sí, de hecho, si no fuera por las palomitas, sería como ver, yo qué sé, la Falcon Crest entero, prácticamente. Que el nivel de los actores y actrices es tan malo que el protagonista que hace de Superman se llama Typhoon Demir y a su personaje le pusieron el nombre de Typhoon, supongo, para no confundirlo. Sí, tal cual. Y que pudiera reaccionar cuando le decían las frases. Y bueno, pues realmente el despropósito es que cuando empieza la película, lo que sería la galaxia llena de planetas son bolas de Navidad colgadas de hilos de nylon de pescar. Tal cual, es que no hace falta más para Superman ambientar. Volando es un Madelman de Superman. Sí, porque además, digamos que a diferencia de Super Sonic Man, que también es una película en la que quizás... No, pero los efectos eran mucho mejores, hombre. Sí, pero me refiero que... me refiero solo al aspecto del volar de este Superman turco. Tenemos dos tipos de formas de mostrarnos a Superman turco volando. Una de ellas era el muñequico, un Madelman o una explotación del Madelman, sí, turca de su momento, ahí flotando detrás de un decorado o de una pantalla moviéndose, y la otra era una toma parcial del cuerpo del actor que hace de Clark Kent. Pero solo turco, viéndose la cara y parte del, exacto, del plexo solar. Por sí. alguna razón que desconocemos técnica, no era posible que pues saliera estirado largo, porque quizás no tenían una pantalla tan grande para rodar el fondo, o vete tú a saber cuál sería el dilema técnico que tendrían. Pero claro, la cuestión es que se repartía entre, pues eso, Madelman de lejos y plano parcial, digamos, del cuello para adelante, más las manos del actor, ¿no? Entonces, y eso explotado hasta la extenuación. Sí, todo el rato y repetido, además creo que con el mismo fondo y siempre mostrando imágenes aéreas entremezcladas de gente saludando desde el suelo a la cámara que volaba. Que vete tú a saber de dónde sacarían esas imágenes, si eran de, yo qué sé, pues de un globo aerostático o de un helicóptero, o vete tú a saber, ¿no? Pero Superman pasa por barcos que están pescando, los pescadores le saludan, sí, pasa sí. por una montaña y un pastor, el pastor le saluda, todas estas tontadas, ¿no?, que ponen en las películas de a veces de los superhéroes. Y esto es solo para que os hagáis un poco la idea del alcance que tiene esta explotación de catadura, pues poco menos que... Si no fuera por verla en este tipo de registros, que sería pues completamente pues no infumable, sino lo siguiente, ¿no? Más allá de la exoticidad, ¿no?, que tiene el título por sí mismo de ver una explotación de Superman hecha en Turquía. De hecho, a ver, o sea, se puede llamar serie Z porque no hay más caracteres en el alfabeto, porque si no... Hombre, podemos empezar con el griego y sí. seguir con otro alfabeto, ¿no? Pero realmente es un subproducto es cetosa. De la más baja estofa que os podéis imaginar. Claro, vista en grupo, con gente dispuesta al jolgorio, a las risas, con comentarios ingeniosos durante la proyección, la cosa cambia, pero es que la película es nefasta. Nefasta en actuaciones, nefasta en dirección, nefasta en guión, nefasta en decorados, bueno, o sea... Nefasta y muy barata, porque al final también, como es tan barata, pues evidentemente ahí no hay nada que destacar, y los gángsters pues tienen unos bigotes muy grandes, como se llevaban en la época en Turquía. En los 70 en Turquía. Y lo raro es que Superman no llevara bigote también, porque entonces ya hubiera sido una explotación de Super López, ¿no?, en vez de Superman, no sé. Pero para que os hagáis una idea, la sinopsis viene a ser, pues, Superman que cae en un... Es el último Superman de una serie de Superman, es porque... Sí, de un planeta que se ha destruido. Correcto. ¿No? Y entonces, pues, lo adoptan unos granjeros, en este caso turcos. Y entonces, bueno, pues llega un momento que le explican quién es y su origen. Entonces le dan una piedra que traía consigo cuando vino, que es una piedra verde que puedes intuir que es la kriptonita. Más o menos. Y entonces cuando la lanza aparece en una cueva, que sería algo así parecido al Palacio de Hielo que tiene Superman en la realidad, ¿no? Y ahí aparece su padre. Para que os hagáis una idea, es un actor turco al que le faltan casi todos los dientes de la fila superior y que le explica una historia de su origen con esa melladura en la boca. O sea, es absolutamente surrealista. O sea, es que no os podéis imaginar el nivel. Y a partir de ahí, pues, coches, pero no utilizados en 1000 batallas, sino en 2000, claro. Persecuciones, peleas donde ves... clarísimamente que el gesto de dar el puñetazo ha pasado a metro y medio de la persona que cae. Sí, digamos que la planificación de escenas no era un fuerte de esta producción. No, porque encima yo creo que no contaban con especialistas y entonces eran los propios actores sí. que tenían que tirarse, caer y hacer que peleaban, con lo cual... Claro, y no hacerse daño, además. Y no hacerse daño, sí, sí. Porque seguramente no tenían ni seguro para cubrir este tipo de lesiones, ¿no? Y bueno, pues es un despropósito, pero bueno, dentro del despropósito, pues hay que tomárselo por el lado lúdico. Totalmente. Y positivo para disfrutarlo, pues encima sus 68 minutos hacen que tampoco sea una sensación de desasosiego y pesadez infinita. No, y entonces, no. Bueno, pues dentro de lo que cabe, la película va pasando con escenas muy ridículas, como por ejemplo, él cuando se cansa de teclear, porque él es redactor en un periódico, claro, la redacción como el original, claro. Es la habitación de una casa donde han puesto dos mesicas y una máquina de escribir, y entonces, para demostrar que tiene poderes, él se acomoda en su silla, la máquina de escribir escribe sola. y cosas así. Totalmente. O sea, y además eso, que lo usa una vez, pero luego no lo vuelve a usar ya, porque luego vuelve a aparecer tecleando físicamente el teclado. Igual solo les prestaron la máquina de escribir automática solo para un rato y solo pudieron grabar una escena, ¿no? Y además tiene poderes que no sabíamos que tenía Superman, como ver a las chicas en ropa interior. Ah, bueno, como el hombre con rayos X en los ojos. Sí, como Ray Milán, sí, sí. Y bueno, pues telequinesia también, puede ver el pasado, o sea, cosas, bueno, es que realmente... Es un super ser. Sí, sí. Bueno, le dan sus características y sus cualidades que no tienen por qué parecerse a las del Superman real, porque como nadie la podía ver en Turquía, pues... Claro, no, traían no se podía comparar. Y bueno, ya lo que nos rompió absolutamente fue... cuando habíamos visto que utilizaban el score original del señor Williams de la Superman original, sí. Llega un momento, a mitad de la película... Sí, un momento un poco suspense y de sí, persecución, ¿no? Que aparece Typhoon vestido de calle y empieza a sonar la música de James Bond. ¡Claro! ¿Por qué dices, no? ¡Hostia! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, ya eso fue un momento de los más celebrados porque se nos cayó el alma a los pies, claro, directamente, o sea, ¿no? ¿Dónde estaba la SGAE en aquella Turquía del 79? La SGAE turca. En fin. Qué horror. Qué horror y qué divertido a la vez, ¿eh? Porque sí, final... no, porque, a ver, no os imaginéis ni por un momento que nos lo pasamos mal. O sea, la disfrutamos como enanos. Pero es que de eso se trata. O sea, vas a ver una purria y la vas a disfrutar en lo que puedas. Sí, está claro. Y además, en lo que son las proyecciones de grillos navajeros, para que os hagáis una idea, se elige desde el principio hasta el final, que solo acaba... pues seleccionándose un título, pues la cantidad de 40, de 40 referencias que dices, hostia, en 40 quizás haya, pues eso, 10 potables, 20 ni fu ni fa y 10 que son super de la parte de la caspa del fondo del todo, ¿no? De la historia del cine. Pues esta es de esa parte, ¿no? Con todo el cariño lo decimos, ¿eh? Porque también entendemos que sacar, y aparte que a mí más que agradarme el resultado, me agrada el descaro con el que hacían este tipo de producciones, amparándose en el hecho de que no pudieran llegar a su país, ¿no? Y de hecho, pues bueno, me parece una solución como cualquier otra. Y bueno, evidentemente, pues no es una película para ir a ver al fenómeno, aunque vete tú a saber dentro de unos años. Pero sí que es verdad que al menos una vez en la vida hay que ver el Superman turco. Y si es en buena compañía, pues mucho mejor. Y eso creo que lo acabamos cumpliendo, ¿no? Dicen que solo hay una producción turca que supera a este Superman turco, que es el ET turco. Hombre, el ET turco habría que compararlo, supongo, que con la versión pues del ET y el Otto que se hizo aquí en España, ¿no? Que quizás también estará a un nivel parecido, ¿no? Quizás a una doble sesión, el ET turco y el ET español, podrían ser, o sea, una doble sesión para partirte la espalda y sacarte los ojos con cucharas, pero bueno. Y luego, hace poco, la Cutrecon estaba promocionando el Evil Dead indio. Ya. Que también se ve que tiene lo suyo. No, a ver, es que en India, en Bollywood, también se han hecho versiones muy similares a algunos éxitos de cine estadounidense, anglosajón sobre todo. Y, joder, yo recuerdo, pues no sé qué año sería, pero bueno, dentro de mi fase ya sin audiencer, de haber visto una versión apócrifa de Pesadilla en Elm Street, Bollywood. Lo que, evidentemente, pues implica varias cosas. Lo primero, que pillen la idea no quiere decir que se parezca estéticamente. Lo segundo, que sea una inspiración en la pesadilla de Freddy no quiere decir que no puedan cantar. Y lo tercero, que más que una peli de miedo, era pues una sucesión de videoclips con escenas oníricas entre medio. Me refiero que, yo qué sé, cada uno en su contexto. Y en Superman de New York, pues igual, ellos simplemente, pues eso, le sacaron partido a unos descampados que había en las afueras de Ankara, pillaron los coches de un desguace para hacer un par de carrericas y un par de choques, y oye, y unos amigos que hagan de actores y de y de señores con bigote, porque para eso no hace falta ser actor. Te pones, o sea, tú si llevas bigote en la vida diaria, te ponen en esta película y quedas tan majo y no pasas desapercibido, vamos, ni resaltas ni nada, sino que parece que estás, pues eso, caracterizado para este fin, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo qué sé, a mí Superman de New York me parece que tiene el descaro suficiente como para hacerle caso, aunque sea, pues eso, una vez cada 100 años, ¿no? No sé. Sí, por si a alguien le interesa, decir que el director es Kun Tulgar. Sí. Y el guionista, que hay guionista, aunque parezca mentira, es un tal Nekdet Tok. Y luego, a nivel actoral, el actor más conocido es un tal Yildirim Genzer, que es el que hace de malo. Sí, claro. Que digamos que... Que puede haber salido de cualquier telenovela de los 70 británica, sí, con su porte... Ya se le veía como con un plus de entidad actoral sobre los otros. Sí. Porque impostura, así que solo estar sin abrir la boca ya lo ves como por encima de los demás. Tenía una presencia escénica superior al resto. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como curiosidad, pues... Sí, que era un cruce entre un Arturo Fernández y un López Vázquez, pero con bigote a la turca. Sí. Un poco así, sí, ¿no? Un poco así, sí. Un tío sí. Así un poco gentleman, pero claro, es el chungo de la película, es el científico chungo de la película, que quiere hacer cosas chungas con la piedra verde que tiene... El periodista este que aspira a ser superhéroe, ¿no? Y esas cosas. Typhoon, porque en vez de Clark Kent es Typhoon. Typhoon. Pues me parece genial todos estos datos. Yo también quería decir que el Kun Tulgar, el señor director de esta Superman, el retorno de Superman, aunque no haya habido retorno porque es el Superman tal cual, pues también tiene previo una explotación de Tarzán, que me refiero que yo solo lo digo por si lo apuntan los de Grillos, pero bueno, supongo que esto ya lo tienen bastante parametrizado y que pues lo que es toda la producción de explotaciones turcas pues ya ha sido usada con frecuencia en las producciones de Grillos, en las producciones, en los eventos de Grillos Navajeros, y que bueno, nunca se sabe en qué punto va a acabar esto, porque empezamos con los turcos, podemos seguir con los griegos y acabaremos con los de India y quizás pues pasaremos a Indonesia. El cine es universal, en todos los países se ha hecho cine y quizás solo hay que hacer un poco más de, como dicen los buscadores de tesoros en vinilo, pues hacer un poco más de digging. Uh-huh. Y encontrar pues eso, cosas más que interesantes que pueda haber por ahí escondidas en países pues a priori tan poco cinematográficos como Turquía, a priori hablamos. De hecho, ahora yo te hago la pregunta, porque lo que decías tú, de esas 40 películas hay 10 de la más baja estofa, 20 intermedias y 10 potables. Sí, pero es una estimación a grosso modo. Eso además es un a priori, porque claro. Yo no estuve en el pase anterior donde viste Super Mario Bros, pero sí. ¿Tú qué te quedas, con el pase de Super Mario Bros o con el de Superman turco, como visionado? Como visionado. Hostia, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el Super Mario Bros. Es una peli mala, pero es muy enloquecida. Entonces, a mí la locura de Super Mario Bros. Pues quizás me hace ganarle puntos al respecto de esta, que es bastante, a efectos visuales y a efectos, digamos, de acabado, pues bastante simploncica. No, pero además Super Mario Bros. Era una producción con medios, exacto, al uso, canónica, o sea, es que es dentro de la locura no era algo tan falto de medios como esto. El Superman turco es una peli mala, pues porque es mala, y no, es mala en origen y al final sale mala, pero claro, Super Mario Bros. Debería haber sido una peli buena que salió mala. Entonces, uh-huh, claro, digamos que puedes hacer más sangre, si cabe, con el tema Super Mario, y a mí quizás no me afecta porque yo no jugué al juego en su momento, más allá de alguna versión de las primeras y tal, pero claro, la gente que haya jugado mucho al Super Mario Bros. Cuando era chiqui se sentiría ultrajada, se sentiría, ¿no? Pues eso, vejada, violada y manipulada, ¿no? O sea, con lo que aparece en la película de los 90 de Super Mario Bros. Pero bueno, para mí, a efectos de grilleros, Son igual de válidas las dos. O sea, uh-huh, yo lo he pasado equivalente. Me puedo considerar igual más corresponsable de que haya salido el Superman turco que no del Super Mario Bros., que igual por propia decisión yo no la hubiera votado en su momento. Pero bueno, como aquella sesión creo que llegué también cuando ya habían votado, pues quizás pues me tuve que acatar lo que la democracia decidió, ¿no? Que es lo que nos ocurre también en el mundo real a veces. Muy bien, pues ya con esto ya tenemos los superhéroes al completo. Sí, tío. Pues la verdad es que más superhéroes ya, no sé qué podríamos meter, porque si acaso hubiera otra producción turca relacionada con superhéroes, pues quizás la podríamos citar, pero que creo que hay alguna más, pero bueno, mejor quizás ya le hemos dado demasiada. No, pero no sé cuánto nos queda. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Llevamos ahora una hora y media, exactamente. Vale, bueno, pues muy rápido voy a despachar una película de la gran N. Sí. Que salió hace 3 semanas. ¿Es de superhéroes? No, no hace falta, ¿no? Es que ahí es donde quiero yo... Vale. Igual me he pasado de listo hablando. Sí. Vale. Sí, porque... Pues me callo. Ahora valoraré la película y explicaré por qué. Muy bien. Es una película que se llama Ghosted. Aquí la han traducido como Ghosting. De hecho, Ghosted o Ghosting... O sea, han cambiado de participio, sí, de participio a gerundio. Sí. Vaya, hombre. Es lo mismo. Es cuando crees que estás iniciando una relación con alguien y de pronto pues te hace... el ghosteo, ¿no? El fantasma, sí, que sí, es sí. Sencillamente que desaparece. Desaparece, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta película está dirigida por Dexter Fletcher y tiene 4 guionistas para una historia que en principio pues parece que no hace falta tanto guionista, pero bueno. Y está protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas. Joder, qué bien. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos que le dan un poco la vuelta al tema de, bueno, pues tienes a Chris Evans, que ha sido el Capitán América, pues tienes un tío de acción a todos los niveles. Ya. Pues aquí lo que hacen es jugar con esto y darle la vuelta. Porque la película empieza como una comedia romántica al uso, donde chico conoce a chica, se enamora de chica, pasan una noche romántica, pero de pronto es la chica la que desaparece y la que hace el ghosting. Entonces, el personaje interpretado por Chris Evans se ha quedado muy pillado. Uh-huh. Y por una circunstancia de que él es un tío un poco despistado y entonces le da por meterse una especie de rastreadores con GPS a cosas suyas para no perderlas, joder, se da cuenta que puede encontrar dónde está la persona esa que ha conocido. Vale. Y entonces, pues, decide darle una sorpresa e ir a buscarla. Mala idea. Mala idea porque esa persona no es lo que parece. Ya, es que te metes en un berenjenal, ¿no? Y esa persona no es lo que parece y aquí se cambian los roles. Aquí la persona fuerte de acción que es capaz de hacer cosas inverosímiles es la sección femenina, es Ana de Armas. Es una versión apócrifa de La Viuda Negra o algo así. Bueno, recordemos que en el spin-off de John Wick va a ser ella la intérprete femenina. Ahí va el rollo, sí. O sea que sí, podemos decir que es una versión de La Viuda Negra. Y Chris Evans pues no es más que un chico que vende en mercadillos, que trabaja en la granja de sus padres, que ha llevado una vida anodina, no ha salido a Estados Unidos en su vida... Y que simplemente pues se ha quedado colgado de una chica a la que ha conocido un día. Ya. A partir de este punto, pues lo que parecía una comedia romántica al uso cambia completamente, pasas a tener una especie de buddy movie de acción y la parte que a mí me ganó totalmente es la parte de las concesiones y los cameos. No voy a decir más. Vale. Porque, aprovechando quiénes tienes en pantalla, resulta que ha habido una serie de gente que se ha prestado a hacer unas apariciones en la película en momentos puntuales, con lo cual te vuelan la cabeza. O sea, mejor no mirar las fichas, no mirar... O sea, aquí es absolutamente imprescindible no mirar los repartos, las fichas ni nada. Yo solo estoy mirando la del director, para no auto-spoilerearme. Porque a mitad de la película, al final de la película, vais a tener unas píldoras... que ya, para mí, pagan la película. Vale. Entonces, no voy a contar más de la película. Es una película entretenida, se deja ver, tiene buena acción, tiene presupuesto y para pasar una tarde está más que bien. Joder, pues es que si a eso le sumas, que quizás también este dato no lo conocía, el Dexter Fletcher, que es el director, es el tipo que hizo Rocketman. sorprendentemente, que dices, hostia, qué tío, ¿no? Que pasará de una historia que es cuasi musical, ¿no? Completamente, a un registro, pues, de... que podemos, pues eso, parametrizar dentro del cine de acción, ¿no? Y estas cosas. ¿El biopic de Elton John? Sí, eso me sale a mí aquí en la pantalla, aunque vete tú a saber si igual me he equivocado de tecla y le he dado a otra. Es que a mí me parece... Ah, sí, fue el director, sí, sí. Sí, que es un señor british, sí, así con británico. Los pelos alborotados. Uh-huh. Y que bueno, yo qué sé, entiendo que también pues los directores están para diversificarse, ¿no? También, que quizás lo digo como dato, en el buen sentido, sorprendente, ¿no? De la variedad de registros de este señor, que luego pasé pues a hacer una peli de acción, porque según lo que cuentas, pues está parametrizada dentro de la pura acción, ¿no? Al final, me refiero que acaba siendo una peli, pues no sé si... de espías, de dobles vidas, de dobles personalidades y que por ahí va, en las por ahí que va. Pues bueno, y Rocketman, ahora que has hablado de ella, magnífico biopic. A mí me parece, a pesar de que en hace 4 o 5 años cuando salieron todos estos biopics, la que se llevó el gato al agua de alguna manera fue el biopic de Freddie Mercury. Claro. Para mí el biopic de Elton John en Rocketman es muy superior. Uh-huh. Es más, la manera como la orientó, uh-huh, el Dexter Fletcher, y cómo la guionizó Lee Hall, y el partido que le sacaron a la historia. Vale, vale. Con la integración de las canciones en la, uh-huh, propia trama de la película, la interpretación de Taron Egerton, que está inmenso, y el surrealismo y el onirismo que tiene la película. A mí me pareció brillante. Hombre, pues es que ahí quizás ese es el tipo de detalles que quizás te pueden ayudar a diferenciarte de los otros biopics, ¿no? La parte más imaginativa o más eso, lo que dices tú, de que sale fuera de la realidad de los datos biográficos, ¿no? Que al final los biopics... Bueno, a menos que tengas una biografía tan bruta, potente y descarnada como la de los Motley Crue en The Dirt, que no te hace falta ponerle ningún aditivo porque seguramente le has tenido que quitar. Exacto, para que no te la cancelen o no te la censuren ahí, sí. Para por las locuras, ¿no? De que los, por cierto, los ya me he hecho con el libro en que se basó la película, Las Memorias de Motley Crue, creo que están, uh-huh, escritas por Nikki Sixx, y porque me contaron que en el libro no hay toda la censura que hubo en la película, que ya no parecía tener mucha censura. Siempre en las versiones en texto, siempre el que no haya imagen de por medio, con palabras, puedes irte mucho más lejos en cuanto a explicitud y nadie se va a quejar. De hecho, la literatura lo lleva haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? En otros formatos igual no se puede registrar según qué material, pero si está bajo un ámbito literario, topa adelante. Pues me hice un San Jordi, me lo autorregalé. Te lo autorregalaste, qué grande. Cuando bueno, lo lea, te diré qué. Sí, quizás sea uno de estos que te prepares para el verano, ¿no? O no llegará, sí, no llegará al verano. No, bueno, con semejante en cuanto tenga un rato me pondré con él, sí. Con semejante porque temática además, igual no acaba llegando. Lo tengo llegando en formato libro, formato que es un tochaco, ¿eh? Claro, claro, es una bio, sí, una, sí, biografía ahí potente. Muy bien, pues dejamos ahí este rollo de ghosted, de ghosting, depende de qué tipo de forma verbal queréis usar en el inglés, y yo qué sé, estamos ahí al límite del tiempo. Yo te diría que igual puedo meter un título más, pero igual no es excesivo, no lo sé. Me refiero que a esos efectos yo... Traía preparado otro título para comentar en el caso de que cupiese, y a ver, voy a ser rápido, ¿y sabes por qué? ¿Por qué voy a ser rápido? Porque lo que voy a comentar tiene que ver con algo que he comentado al principio del programa, y son los premios Fangoria Chainsaw Awards, y concretamente esta película que voy a comentar, pues tiene 2 nominaciones en esos premios, que son muy simbólicos y que al fin y al cabo no deja de ser pues una cuestión de representación sectorial, pero que pues me apetece soltarla. Así que si no te importa, Jordi, me meto un poco de prisa, la saco de encima y de hecho ya os lo voy a decir. Tiene 2 nominaciones en estos premios, Mejor Papel Principal y Mejor Película de Estreno Limitado, lo cual también pues es un... es un área en la que pues conviene destacar también los títulos, porque no todos son estrenos en el cine, desafortunadamente, y a veces pues hay que también valorar el resto de producciones. Estoy hablando de Resurrection, una película del director Andrew Siemens, su segunda película. El tipo no es que sea especialmente de género, pero aquí se mete en el género a saco. Yo la vi en la pasada edición de Sitges 2022. También pasó injustamente desapercibida, bajo mi opinión. Y lo primero que os diré es que The Resurrection, olvidaros de las etiquetas variadas que le ponen. Aquí tenemos otro thriller psicológico hiperparanoico que emparejaría muy bien en doble sesión con la película Watcher, que también comentamos por aquí hace no demasiado tiempo. ¿Qué nos cuenta Resurrection? Pues tenemos la historia de Margaret. Margaret es una mujer, madre soltera, en la plenitud de su cotidianidad, con un trabajo en el que se le valora y del que cobra bien, una hija adolescente con la que tiene buena relación dentro de lo que se puede tener buena relación con un adolescente, le mete mucha caña al running y al gimnasio, tiene sexo más o menos cuando le da la gana, pero, siempre hay un pero, sobre todo cuando hablamos de género, toda esta armonía aparente, porque todo es aparente en la vida, se va al carajo cuando en una situación cotidiana en un espacio público cree identificar a un antiguo conocido que pensaba que ya estaba enterrado en su memoria, ¿vale? A partir de entonces, ese equilibrio tan fantástico cotidiano que tenía Margaret se empezará a tambalear, también a resquebrajar, y además tendrá pues algunas consecuencias que evidentemente no nos vamos a esperar. ¿Quién es esta Margaret? ¿Quién es el personaje principal de esta película que cotiza a mejor interpretación en los premios Fangoria? Pues es una actriz enorme que soporta sobre sus hombros y los de su personaje pues todo el peso de esta función, que no es otra que Rebecca Hall. Rebecca Hall es Margaret aquí y aquí está de premio. No sé si se llevará el premio en los premios de Fangoria, porque hay mucha competencia en el premio a mejor papel principal, pero si alguna vez os gustó esta actriz, aquí la vais a gozar. Me refiero que si os acordáis de sus papeles en Transcendence o en The Gift, pues esta va por esos registros, a nivel actoral hablo, o incluso mejores, ¿no? Luego también tenemos en el reparto a un tipo que siempre está bien que salga en las películas, que es Tim Roth. Tim Roth, que además aparece en un modo medio dejándose querer por la cámara y por la producción, y medio aportando la parte desconcertante, que tiene esta historia, ¿no? Y cuando digo desconcertante, lo digo para no hacer spoilers y no llamarla de otra forma, ¿vale? Porque aquí al Tim Roth le vamos a ver en un registro que a priori es relativamente estándar, pero que se irá tornando bizarresco conforme avance la historia y la narración de la película, ¿no? Y que además no sabremos lo del alcance bizarresco, hasta dónde llegará, hasta los últimos momentos que hay en el metraje. Me refiero que es un tipo de historia de esas que hasta el minuto final parece que no vas a acabar de verlo todo sobre la misma, ¿no? Luego también tenemos a la actriz Grace Kaufman como Abby, como la hija de Margaret, la hija adolescente, que además es el personaje un poco que aporta pues equidistancia y un poco frescura cuando su madre empieza a verse pues un poco superada por las circunstancias que le ocurren, ¿no? Hay gente, hay espectadores, ¿no? No hablo de críticos ya, paso de los críticos. Aquí todos somos espectadores, cobremos o no cobremos por decir lo que nos parecen las pelis. Pero hay gente que critica el final de Resurrection, que todo lo bizarro y extraño que aporta, pues parece ser que no es para el gusto de todo el mundo. Pero para mi gusto personal, el del Hume, pues está bien integrado dentro de la trama, y de hecho lo que nos ofrece esa parte bizarra y extraña que tiene la historia, pues es un poco la nota de originalidad que podría tener este guión respecto a otros que se pueden parecer mucho. Me refiero a que la trama que os acabo de contar un poco al principio del comentario, pues la hemos visto igual replicada en muchas situaciones y en muchos registros, desde lo más barato a lo más caro, ¿no? En producciones. Me refiero que en ese aspecto, pues lo que igual le hace un poco cambiar y ser diferente al típico thriller psicológico estándar es, pues, esas sorpresitas que guarda en su interior, esa salida bastante girada a la historia que se nos cuenta y un poco, pues, también ese final que no gusta a todo el mundo, pues, también sirve para justificar la expectación que se ha ido creando a lo largo del camino de la película, ¿no? Me refiero a que si hubiera acabado de una forma más convencional, pues quizás no estaría ahora hablando en estos términos de Resurrection. Yo me la gocé bastante, y es además una película que se podría haber estrenado tranquilamente en cines. Creo que salió ya en plataformas a final del año pasado y evidentemente pues no va a venir a ningún cine, aunque con las actuaciones que tiene y con la forma de contar la historia que tiene dentro con las sorpresitas, pues yo creo que no hubiera pasado nada porque se hubiera estrenado en cines, porque se estrenan otras que son mucho más ramplonas, simplonas y mucho más planas. Y esta película pues tiene sus sustancias. Ya no voy a decir nada más, ¿te parece? No, me parece perfecto. Yo creo que... Resurrection. O sea, sí, Resurrection, creo que la han traducido para el mundo hispanohablante, tal cual. No han tenido ahí muchas complicaciones cerebrales. Y ya os digo, para mí es otro de esos títulos que pasó desapercibido injustamente en Sitges 22 y que, bueno, pues ya hemos tardado de octubre del año pasado a mayo de este año en repescarla del fondo de nuestros visionados, pero bueno, algún día tenía que caber y ha sido hoy. Así que hacemos así pues un poco más de redondeo en torno a al contenido de este programa que ya, Jordi, sí que debemos empezar a pensar en marchar, ir despidiéndolo. Bueno, pues ya habéis tenido una ración extra de superhéroes. Sí, de hecho, a ver, no iba a ser todo superhéroes porque si no es un poco empacho, ¿no? ¿Vale? Que también podemos hacer... Lo que pasa es que había superhéroes de todo tipo. Exacto, no vamos a hacer monográficos cada semana porque si no esto os malacostumbráis enseguida, que lo sé. Hoy yo. El Creeper no ha aparecido, pero bueno, no, estad atentos porque... Quizás nos está esperando fuera. No, el año que viene se cumplen 23 años. Ya te digo. Y tendría que volver a... Sí, a ver si alguien agarra la idea original y le da unas vueltas, porque de ahí se puede sacar, pues eso, yo creo que nuevas emociones y nuevas vivencias a efectos de pasar miedo con un tipo que se alimenta de partes del cuerpo humano cuando necesita esa parte del cuerpo. Pues nada, ahora sí que nos vamos a despedir. Sí, señor. Con otro tema de Guardianes 3. Sí, además un tema que, pues sí, el primero ha sido una concesión parcial a mi gusto personal, esta pues va para tu gusto, Jordi, porque entiendo que hay varias opciones dentro de Guardianes 3 para saciar cada gusto personal de casi cualquiera. Me refiero a poco que te guste la música en general, sin un estilo concreto, vas a encontrar en Guardianes de la Galaxia 3 motivos para abrir y cerrar programas y podcasts, así que nos marchamos con un tema que se titula Since You've Been Gone o algo así. Since You've Been Gone. Es un tema de Rainbow. Cuéntanos, Jordi, que tú sabes más que yo de esto. Es un tema que les compuso el escritor de canciones Russ Ballard, uh-huh. Que lo hizo para el álbum Down to Earth del año 79. Y Richie Blackmore, cuando dejó Deep Purple, pues se puso a los mandos de Rainbow. Tuvo tres inmensos vocalistas como Ronnie James Dio, como Jolin Turner y como en el caso que nos ocupa Graham Bonnet. Uh-huh. Y tenemos este Since You've Been Gone que sale en Guardianes 3 y que es una delicia de canción y de tema. Bueno, además yo añado que es un tema sorprendentemente de 1976, que me refiero que quizás por sus arreglos, por su sonoridad, podríais pensar que es ochentero, pero no, es setentero y así lo atestigua la Wikipedia, porque yo lo he mirado en la Wikipedia. Estas cosas... Sí, no, porque Russ Ballard las miro directamente en la Wiki. Cuando formaba parte del grupo Argent, me parece, en el 76, uh-huh. Para un álbum que se llama Winning, y fue la adaptación de Rainbow en el 79, que es el tema que... que se hizo famoso, la versión que se hizo famoso del tema. Muy bien, pues con Rainbow, con Since You've Been Gone, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se debe despedir todo ser peludo o no en este programa. Valar Morghulis, raccoons. Motherfuckers del espacio. To me.